Muy buenas tardes, Joaquín. Hola, Pedro, ¿cómo estamos? Aquí seguimos en Historias con Swim. En la Larogeita Masaspi Ratia, vuestra radio. De Bilbao. Un nuevo programa fresquito, esperemos, para este verano, que esperemos que esté haciendo calor. Y algo cómico, algo ligero, algo fresco para los calores de agosto, ¿verdad, Pedro? Eso es, hoy vamos a leer unos cuantos fragmentos de las nuevas aventuras de Sherlock Holmes. De Enrique Jardiel Poncela. Eso es. Y bueno, hoy vamos a hacer un poco al revés. En vez de presentar al autor al principio, vamos a hacer al final y vamos a empezar directamente con el texto, porque creo que va a sorprender un poco. Eso es como nuestro Woody Allen en español. Avanti. Thank you. Mi encuentro con Holmes, Londres. Fue en Londres y en la primavera de 1926. Había ido yo a Londres a que me planchasen un sombrero flexible, y en la sombrerería, una tiendecita situada en Old Compton Street, me dijeron que tenía que esperar 4 días, porque acababan de recibir de la Cámara de los Lores el encargo de reformar 722 chisteras de 8 reflejos, es decir, un total de 4.376 reflejos de chistera que reformar. En vista de ello, y como yo no sabía de Londres, sino que el Támesis lo atraviesa, decidí darme un paseo por la ciudad y conocerla lo suficiente para poder discutir con las amistades. Me pareció oportuno dar la sensación de que también yo era inglés, y me compré un monóculo. Traté de colocármelo en la órbita derecha, pero el monóculo se me caía. Entonces ideé un truco original. Me puse el monóculo y me lo sujeté al cráneo con una venda. Ya satisfecho y tropezando de vez en cuando con los transeúntes, tomé la dirección de Hyde Park. La mañana era tibia y daba gusto contemplar las nubes que corrían hacia occidente y los presbíteros que corrían hacia la abadía de Westminster. Largas filas de automóviles se deslizaban por las calles y con cierta frecuencia un auto se precipitaba sobre un transeúnte desprevenido y le partía la columna vertebral por la parte del capitel. Cuando ocurría esto, el policeman de servicio se acercaba al coche homicida y entre el policeman y el chauffeur se entablaba el siguiente diálogo. Individuo's death? ¿Está muerto el individuo? Very dead. Completamente muerto. All right. Muy bien. El difunto era recogido del suelo, el policeman se acercaba al auto, dibujaba con tiza en el capot una rayita vertical indicando que una nueva víctima había caído bajo aquellas ruedas, y la vida llena de flema londinense seguía su ininterrumpido curso. Así de frío es el carácter inglés. Como en Londres no se mide por kilómetros sino por millas, las distancias son terriblemente largas. De manera que cubrir el recorrido de Old Compton Street a Hyde Park a mí me costó 6 horas de caminata y un penique, que le di a un mendigo musical que tocaba un aria dinamarquesa golpeando con una pipa de ámbar en 2 botellas vacías de ginebra. Entré en Hyde Park por el sendero de la derecha, junto a la plazoleta de las begonias. Bueno, pueden mirar los planos en el libro si quieren. Y como estaba fatigadísimo tanto de andar como de mirar por un solo ojo, porque con el ojo en el que va el monóculo no veía lo más mínimo, busqué un banco para sentarme. Pronto descubrí varios muy confortables. Elegí uno orientado a mediodía y que tenía un único ocupante abismado en la lectura de la última edición del Times, murmuré un saludo anglosajón y me senté. Pasaron 5 minutos y 2 aeroplanos. Gozaba con la quietud del ambiente y con el gorjeo dulcemente británico de los pajarillos, cuando el compañero de banco que leía el Times me hizo esta pregunta de carnaval. Caballero, ¿no me conoce? Alcé la vista y distinguí un rostro noble, severo y anguloso, unos labios delgados, unas cejas de arcos bizantinos y unos cabellos peinados con fijador que blanqueaban las sienes. Aquel hombre era... Le reconocí al punto. ¡Oh, usted es Pacheco, el estanciero de Buenos Aires! Que... Se equivoca. ¿No? Entonces sí, es usted es Novales, aquel teniente de navío que una noche en Copenhague... Se vuelve a equivocar. ¡Ah, ya caigo! Es usted Peporro Loquvisa, el secretario de... No, hombre, no. Soy Sherlock Holmes, ¿no me recuerda? Me quedé sin habla. Algo invisible recorrió mis nervios y sentí el frío de los momentos cumbres. Es verdad. Pero, ¿usted no había muerto ahogado en las cataratas del Niágara? Fue un falso rumor. Caí en efecto en las cataratas del Niágara, pero no me ahogué. No hice más que mojarme. Me salvé a nado y como realmente estaba ya fatigadísimo de mi oficio y además había por el mundo algunos individuos que me las tenían juradas, me conformé con pasar por muerto y he vivido largos años pescando con caña en una aldea de la Patagonia. La vida del campo y el acento argentino me han devuelto las energías y estoy dispuesto a luchar de nuevo en mi antigua profesión. Ayer llegué a Londres disfrazado de perro vagabundo. ¿Disfrazado de perro vagabundo? Sí. Supongo que usted recordará que siempre tuve una gran habilidad para adoptar disfraces diversos. Ayer llegué y nada más entrar en mi casita de Baker Street ya me surgió un misterio que aclarar. ¿Entonces sus aventuras comienzan de nuevo? La vida comienza mañana, según Guido de Verona. Pero ha habido una cosa que me ha impedido comenzar hoy mismo mis trabajos. ¿Qué cosa? Pero en lugar de contestar, Sherlock se levantó, sacó una lupa, se dirigió a un árbol próximo, que hacía rato que contemplaba con los ojos entornados, y examinando la corteza del árbol con la lupa, dejó escapar estas incomprensibles palabras. Lo suponía, una L y una H entrelazadas. Lo que me han contado de los botines es mentira. ¿Pero qué dice usted? Nada. Hago observaciones y le aconsejo que no me haga observaciones estúpidas. Sentándose de nuevo en el banco, añadió... Decía antes que ha habido una cosa que me ha impedido comenzar hoy mismo mis trabajos. Esta cosa es sencillamente que carezco de un ayudante. ¿Quiere ser usted el ayudante que necesito? ¿Quién? ¿Yo? ¿Yo? Sí, usted es ágil, sabe jugar al ajedrez, mide 1,60 m de estatura y se llama Enrique. Necesito un ayudante que reúna esas condiciones. ¿Y cómo sabe usted que...? ¿Por qué lo deduzco todo? Ya se irá usted acostumbrando a mis deducciones. He deducido que usted se llama Enrique porque usa usted calcetines grises. Oh, aunque no vi aquello muy claro, me abstuve de hacerle nuevas preguntas a Sherlock. Reflexioné un rato. Realmente mi vida no tenía objeto. ¿Por qué no intentar la aventura? Vamos, rápido, decídase. Hemos hablado demasiado y urge hacer algo serio. Tiene usted 3 minutos para decidir. No, ya he decidido. No importa que haya usted decidido. Yo acostumbro a conceder 3 minutos para decidir. Tiene usted 3 minutos, decida. El tiempo es oro. Me quedé mirando al cielo como si reflexionase para no contrariar al gran policía. Pero como ya antes había reflexionado lo suficiente y no me gusta malgastar el cerebro en trabajos inútiles, en los 3 minutos concedidos me entretuve en calcular cuánto tiempo tardaría en llegar de París a Cáceres un hombre que anduviese a gatas, a razón de 2 km/h y descansando un día por cada 14 leguas. Casi iba ya a saber el tiempo exacto cuando me interrumpió la voz cortante de Holmes. Han pasado los 3 minutos. ¿Es usted mi ayudante, sí o no? Pues bien, sí. Eso le contesté al detective, y él permaneció ensimismado unos segundos, y luego habló cogiéndome por la solapa izquierda. Separémonos. Vivo en Baker Street 57. Esté usted allí mañana a las 6 de la tarde. Entre sin llamar, cogiendo la llave de la puerta, que estará como siempre debajo del limpiabarros. Mi criada es sorda, y no debe usted preguntarle nada, porque acabarían usted y ellas por hacerse un lío tremendo. Hasta mañana. Y Sherlock Holmes se levantó. Pasóse una mano por la despejada frente, tomó de una cajita de plata un polvillo de cocaína, lo absorbió por la nariz cuidadosamente para no perder ni una sola partícula, y con la cabeza inclinada en aquel gesto tan suyo y tan personal, echó a andar rápidamente y no tardó en desaparecer al final de la avenida de las Palmeras Huérfanas. Podéis volver a consultar los planos si queréis saber dónde quedaba esto exactamente. Eran las 5:25 y soplaba viento noroeste. Un limón y medio limón y 2 limones y medio limón, 3 limones y medio limón y 4 limones y medio limón, 5 limones y medio limón y 6 limones y medio limón, 7 limones y medio limón y 8 limones y medio limón. Un limón y medio limón y 2 limones y medio limón y 3 limones y medio limón y 4 limones y medio limón y 5 limones y medio limón y 6 limones y medio limón y 7 limones y medio limón y 8 limones y medio limón. Sé que parece una película de Greenaway, pero es tan solo un ejercicio de malabarismo. Me da lo mismo que nadie lo pueda entender. Yo y mis limones tenemos tanto de qué hablar. Un limón y medio limón y 2 limones y medio limón y 3 limones y medio limón y 4 limones y medio limón, 5 limones y medio limón y 6 limones y medio limón y 7 limones y medio limón y 8 limones y medio limón. Un limón y medio limón y 2 limones y medio limón y 3 limones y medio limón y 4 limones y medio limón y 5 limones y medio limón y 6 limones y medio limón y 7 limones y medio limón y 8 limones y medio limón. Yo necesito algo bonito, es lo que creer. Y las personas ya me han hecho tantas cosas malas. Con mis limones invento ritos estadísticos. Yo y mi limón rodando junto al atardecer. Un limón y medio limón y 2 dos limones y medio limón, y tres limones y medio limón, y cuatro limones y medio limón, cinco limones y medio limón, y seis limones y medio limón, y siete limones y medio limón, y ocho limones y medio limón, un limón y medio limón, y dos limones y medio limón, y tres limones y medio limón, y cuatro limones y medio limón, y cinco limones y medio limón, y seis limones y medio limón, y siete limones y medio limón, y ocho limones y medio limón. Los vegetales son más pacientes, no tienen prisa. Sobre tu tumba habrá más hierba que amigos. Sé que parece una película de Greenaway. Jamie Limone rodando junto al atardecer. La la la la. Un limón y medio limón, y dos limones y medio limón, y tres limones y medio limón, y cuatro limones y medio limón, y cinco limones y medio limón, y seis limones y medio limón, y siete limones y medio limón, y ocho limones y medio limón, y un limón y medio limón, y dos limones y medio limón, y tres limones y medio limón, y cuatro limones y medio limón, y cinco limones y medio limón, y seis limones y medio limón, y siete limones y medio limón, y ocho limones y medio limón, y un limón y medio limón, y dos limones y medio limón, y tres limones y medio limón, y cuatro limones y medio limón, cinco limones y medio limón, y seis limones y medio limón, y siete limones y medio limón, y ocho limones y medio limón, y un limón y medio limón, y dos limones y medio limón, y tres limones y medio limón, y cuatro limones y medio limón. La serpiente amaestrada de Whitechapel. La carta. Un ponche y un crimen extraño. Aquel día, 3 de septiembre, me dirigí a casa de Sherlock Holmes a una velocidad de 26 toesas por minuto. Desde el primer momento me extrañaron dos cosas: lo mal que me había puesto la corbata y la fruición y la ansiedad con que todos los transeúntes devoraban los periódicos matutinos. Algo gordo sucede, pensé, porque si no ocurriera algo gordo, los transeúntes, en lugar de mirar los periódicos con gesto grave, mirarían mi corbata entre carcajadas salvajes. Y además, ¿no me hubiera escrito Sherlock Holmes? Pues es conveniente que advierta que, nada más levantarme, había recibido la siguiente carta del gran detective. Querido Harry, acuda a verme inmediatamente y traiga consigo dos pesas de 25 kilos cada una. Es imprescindible que venga usted a pie. Suyo, Sherlock Holmes. Sería ocioso decir que cumplí fielmente sus órdenes, no solo llevando las pesas de 25 kilos, sino acudiendo a la cita con los ojos cerrados, pues me había decidido obedecer a Sherlock ciegamente. Esta última circunstancia de ir con los ojos cerrados estuvo a punto de costarme la vida, dejándomela debajo de las ruedas de un autobús. Pero tratándose de Holmes, a mí la muerte me parecía un veraneo en Deauville y no me importó el riesgo. Subí jadeando al piso del maestro y al llegar tiré las pesas que me tenían hecho cisco y me derrumbé en un sillón. Sherlock, que al entrar yo había estado hablando con un caballero de unos 60 años, 2 meses y un día, me tanteó el bíceps de ambos brazos y dijo: ¡Bravo! Veo, Harry, que usted está fuerte. Creo que necesitaré pronto del vigor de sus brazos. Y le he hecho venir trayendo una pesa de 25 kilos en cada mano para que usted se robusteciera. Ahora tómese ese ponche que le ha preparado mi ama de llaves y escuchemos a este caballero. La verdad que nunca me ha gustado el ponche, por lo cual me tomé aquel apretándome la nariz con los dedos, en la postura en la que se toma comúnmente el castor oil, el aceite de ricino londinense. Y durante 2 horas oí de labios del visitante de Holmes un relato por demás extraño que él nos contó con acento circunflejo. Aquel caballero tenía un castillo en el país de Gales y un hijo oficial del ejército colonial. Al castillo hacía siglos que no le ocurría nada, pero el hijo había aparecido misteriosamente asesinado la noche anterior en el despacho de su piso de soltero, situado en Whitechapel. ¿Dice usted que cayó muerto junto a la caja de caudales? Le preguntó Holmes, que escuchaba en silencio, con el semblante sereno y acariciando distraídamente los bigotes del visitante. Sí, sí, la caja estaba abierta, pero no faltaba de ella ni un penique. ¿Y tornillos? ¿Le faltaba algún tornillo? ¿A la caja? ¿A su hijo? El señor Mulcaston emitió un juramento muy usual en Irlanda y exclamó: mi hijo era todo un hombre! ¿Y sabe usted si su hijo tenía algún enemigo? Bueno, su sastre le odiaba. Pero eso no es un dato. También el mío me odia. En fin, ¿dice usted que la puerta y la ventana del despacho han aparecido cerradas por dentro? Sí, sí, sí, señor Holmes. Yo mismo, para entrar, tuve que forzar la cerradura con la hebilla de mi cinturón. ¿Y realmente el cadáver no presentaba herida ninguna? Ninguna. Solo en su brazo izquierdo se ven las señales de la vacuna. Perfectamente. Pues es necesario ir a Whitechapel y ver con nuestros propios ojos. Antes, una última pregunta. ¿Su hijo alguna vez tomó vermú con anchoas desde que regresó de la India? Lo tomaba con aceitunas, nunca con anchoas. Es todo lo que necesitaba saber. Y ahora, en marcha. Y el señor Mulcstone, Sherlock y yo subimos a un taxi que, después de volcar 6 veces, nos condujo rápidamente a Whitechapel, el barrio del Destripador. Pa' Montilla, que están poniendo astillas y tenemos que actuar. Vamos ligerito por el caminito, chavarabarabarabara. Al principio yo pensaba que la vida era como una obra de teatro de Cervantes. Todo estaba preparado, el papel me lo sabía y me dibujé una sonrisita roja, jaja. Pero al poco me di cuenta que tan solo había chorizos inventándose morcillas todo el tiempo. Me compré un 1500 y con mi mejor amigo Don Juan Tenorio por provincia. El alcalde y el casino suelen ser todos iguales y es mejor llegar cuando no están en fiestas. Las mujeres nos señalan y los niños nos persiguen. Algún día podría ser al contrario. Recitando con esfuerzo delante de una familia que pela las gambas con solo una mano. ¿Quiénes somos esta noche? ¿Dónde estamos esta noche? ¿Por qué? Dime solamente para qué. Amigo, pasa la gorra a Bestia y Pané para llenar de nuevo el coche. 4 billetes y un paquete azul. Lorenzo Medici no vino. Pasa la gorra con orgullo y valor. Ellos se piensan que es mentira, que solo somos los maricones que andan buscándose la vida. Para esto me fui a Londres, a Moscú y a Transilvania. Para esto me apunté al Actors Studio. Tanta malla y tanta pluma, 3 millones de ladrones me comieron la cabeza. ¿Para esto? Sí, la vida es un teatro. Yo me siento como el chico que no tuvo dinero para la entrada. Tómate otra copa, nene, paga el gordo de la barra. Hoy no falla, nos recitan Calderón. Amigo, pasa la gorra, sonríe algo más. Ya, también yo estoy cansado. En ese pueblo puede ser que tengamos algo más de suerte. Pasa la gorra, no creo yo que la dueña nos deje meterla. Está borracha y empieza a cantar. Con la policía hablas tú. Para. Gracias, señora. Gracias, gracias. Subvención en el arte. Va a parar, muy amable. Muchas gracias, besa tus pies. Ay, María Polísima, ¿por qué no vio la cultura? La la. Pasa la gorra con orgullo y valor. Ellos se piensan que es mentira, que solo somos dos maricones que andan buscándose la vida. Que solo somos los maricones que andan buscándose, que andan buscándose, que andan buscándose la vida. Para, para. Estudio de la habitación. Nos apeamos frente al número 98 de Whitechapel Road, donde tenía establecido su cuarto de soltero el asesinado Evans Molkstone. Era una casa de aspecto pobre, pero honrado, asegurada de incendios. En el piso bajo había una tienda de bacilos del tifus, a la sazón cerrada por cambio de dueño. El despacho donde yacía, al pie de la caja de caudales, el cadáver del desgraciado oficial, estaba decorado con multitud de objetos orientales y era confortable como un almohadón de plumas. Al entrar, Sherlock dictó algunas órdenes. «Usted, señor Molkestone, apresúrese a llorar, abrazando el cadáver de su hijo, según es obligación de todo buen padre. Entretanto, yo examinaré la habitación». Y mientras Molkestone lloraba a gritos, Sherlock inspeccionó la estancia. Examinó con su lupa algunos idolillos que había sobre su mueble y durante más de una hora, arrodillado en el suelo, contempló atentísimo la alfombra. Yo le veía maniobrar sin atreverme a preguntarle nada, y él no dejaba reflejar sentimiento ninguno en su rostro de piedra. Solo al inspeccionar las cenizas de la chimenea, dejó escapar un silbido de satisfacción. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Esto está visto. Eso dijo Holmes, y se levantó, y dirigiéndose al señor Molkestone agregó... Su hijo, caballero, ha muerto a consecuencia de un accidente imprevisto. Luego, no hay que pensar en un crimen. Yo no he dicho tanto. La intención criminal ha existido. Pero el criminal en potencia murió ayer. Vea usted, lea. Y le alargó un ejemplar de Times, donde el señor Molkestone y yo leímos la siguiente noticia. Riña en el Támesis. Ayer, a consecuencia de una riña, murió de un tiro de revólver en los muelles del Támesis el ciudadano indio Shahid Majid Tahib, que debía partir mañana con rumbo al Calcuta. Sahid era el criminal en potencia. Entonces dijo Holmes. En cuanto a la agente causa de la muerte de su hijo, mañana a estas horas se lo enviaré a usted en una caja. Vámonos, Harry. Tengo tu nombre debajo de la frente, como una flor marchita que se pudre lentamente en mí. Do, re, si, mi. Siento tu boca que nunca se equivoca y pienso que es salada, que es la mar entre las rocas. Mírala, mi rela, mi. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Me siento huevo frito. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito, y tú mi palillito, mojate en mí. Paso la vida pendiente del cartero, él me sonríe, esta es la luz de enero. Mando más flores que si fueras una cabra, y una corbata de puchifabra. Mantas mora son de abrigo, yo quisiera ser tu ombligo. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Me siento un huevo frito. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y tú mi palillito, mojate llamas, nunca me fuegos, nunca me nunca, nunca me primero, nunca amor. Sí que fue un faraón. Nunca amor, baby, el dude del son. Con la A de amor, con la A de amor. Métemelo con la M, métemelo con la O, oh, oh, oh. valigito en el cabaret. Pasamos lo que restaba de la noche en un cabaret de Piccadilly. La conducta de Holmes en aquel lugar fue por lo demás extraña. Desde que entramos hasta que salimos permaneció todo el tiempo con los ojos clavados en la orquesta. A las 12:30 de la noche murmuró: «Ya sé, podemos acostarnos tranquilamente». Y regresamos a Baker Street a entregarnos al descanso más plumbaginoso. Al día siguiente, muy de mañana, Holmes entró en mi habitación saltando por el montante, pues yo acostumbro a dormir encerrado. Venía vestido de indio y traía otro disfraz idéntico, aunque 6 tallas más pequeño, para mí. ¡Vístase! Me vestí el traje y salí a la calle acompañado del detective. Al llegar a Whitechapel Road, hicimos alto. Holmes me obligó a sentarme en una silla y durante un buen rato nos fingimos faquires ambulantes. Luego Sherlock sacó una flauta del interior de su turbante y arrancó de ella sonidos desagradables y armoniosos. No bien había empezado a tocar la flauta cuando una hermosa serpiente irrumpió entre el corro de espectadores sembrando pánico y cebada. La serpiente se puso derecha sobre la cola, hizo juegos malabares y por fin se lanzó contra nosotros. ¡Corramos! Y corrimos, corrimos como gansos perseguidos de cerca por la serpiente. De vez en cuando Holmes murmuraba: ¡Lagarto, lagarto! Y apretaba el galope. Así llegamos a Baker Street, afortunadamente con abundante ventaja respecto a nuestra perseguidora. Una vez en su casa, Holmes se apoderó de una caja de sobres vacía, la mantuvo abierta aguardando a que la serpiente se presentase. Cuando el animal llegó, ya jadeante, el detective la encerró en la caja y exclamó: ¡Ya es nuestra! Ahora voy a enviársela al señor Moleskine. Esta serpiente es el agente que causó la muerte de su hijo. Explicación. Como de costumbre, horas después yo le preguntaba a Holmes cómo había podido descifrar aquel misterio. Es sencillo. En la habitación del crimen yo vi ayer huellas de serpiente. Eso y la circunstancia de que el muerto hubiera estado de guarnición en la India me hizo pensar que algún indostánico, probablemente para vengar antiguas ofensas a los ídolos perpetradas por el oficial Evans, había atentado contra el joven enviándole una serpiente amaestrada, medio muy usado en la India. El vengador no podía ser otro que el Sahib del que hablaba el Times, pues ese individuo iba a embarcarse para Calcuta, es decir, huía de Londres. Lo demás ya lo sabe usted. Fuimos al cabaret para aprender yo a tocar la flauta de oído, y así que supe, toqué la flauta frente a la casa del crimen, en cuyos alrededores tenía que estar el reptil, puesto que su amo había muerto y no tuvo ocasión de llevárselo. Y el reptil amaestrado acudió al sonido de mi flauta, ejecutando los ejercicios que le enseñara su amo y nos atacó, siguiéndonos hasta casa. Cayó Sherlock Holmes. La tarde caía sin hacerse daño y la habitación estaba en sombras. El detective se puso una inyección de morfina y bostezó. Poco después dormía, roncando con sonoridades de jaspa. Se fue en un barco en la Segunda Guerra Mundial y un submarino de Hitler mandó ese barco al fondo del mar. Mi novia era bonita, el barco era español. Por un error de distancia Rodolfo Hitler me destrozó. Nunca he podido olvidarla, mi novia era fenomenal. Siempre que peló una gamba

era esta la última modificación que se ha introducido en los timbres de alarma de los ferrocarriles británicos y que tiene por objeto evitar las detenciones por accidente y fortalecer el ánimo de la raza inglesa en los momentos de peligro. Entonces me abalancé a una de las ventanillas y supe a qué obedecía el griterío de los viajeros. En sentido inverso al nuestro avanzaba rápidamente otro tren y agarrado al tope del último furgón y en volandas iba un hombre. Lo reconocí al punto por un lunar que tenía en la nariz. Aquel hombre era Sherlock Holmes. Sería ocioso, como un vagabundo, advertir que me tiré en marcha de nuestro convoy y que seguía el otro tren a buen paso. ¿A dónde se dirigía Sherlock Holmes? ¿Qué nuevo y tenebroso asunto le impulsaba? Estas preguntas y algunas más, tales como ¿lloverá en Bombay? ¿Cuál fue el primer hijo de Abraham? Etcétera. Me hacía yo, mientras andaba y nadie, ni siquiera la brisa de la tarde, me contestó una sílaba. Habíamos recorrido el tren y yo unas 45 kilómetros cuando Sherlock, que viajaba sentado en el tope, me dijo: sube, Harry, en el otro tope tienes sitio. Y solo entonces me decidí a subir, pues ya has conocido el respeto que yo le tenía al maestro, respeto nacido de la superioridad y de un ingeniero agrónomo. De tope a tope, la conversación no tardó en ligarse. Celebro haberlo encontrado, pues creo que vas a ver cosas interesantísimas. Uy, pues afortunadamente la casualidad ha hecho que... Sí, me replicó, poniéndose en un dedo una inyección de morfina, lo que era frecuentísimo en él, como se sabe. ¿Y a dónde vamos, maestro? Lo ignoro. Estuve a punto de caerme a la vía a causa de la sorpresa que aquellas palabras me produjeron, pero no lo hice pues por no molestar a Sherlock. No sé el punto fijo a dónde vamos, sin embargo te advierto que debes de estar prevenido, pues quizá no tardemos mucho en tener que tirarnos del tren en marcha. ¿En marcha? ¡Pronto! ¡Al suelo! Y le vi lanzarse al espacio con una habilidad que procuré imitar lo mejor posible. Él, después de caer, se levantó del suelo tan tranquilo. Yo, al caer, me rompí una pierna. Y Sherlock Holmes, con su buen sentido característico, exclamó al darse cuenta de ello: bueno, según parece, tienes otra pierna, ¿verdad? Sí, maestro. Pues andando, bien dice el refrán que hombre prevenido vale por dos. Y caminamos unos minutos en silencio por un paraje dulce, arropados por en la chilaba del anochecer, y al cabo, Holmes se detuvo ante un pequeño montículo exclamando: aquí está, cava, Harry. Por espacio de un cuarto de hora cavé y retiré la tierra movida. De pronto, cierto objeto apareció en la superficie. Retrocedí aterrado. ¡Oh, un pie humano! Sí, Harry, un pie humano. El que faltará en el cajón. Pero ya sabemos bastante. Entiérralo otra vez y volvamos a Londres. Te convido a un vermú con beefsteak. Al día siguiente, ya en Londres, recibimos un aviso telefónico de Scotland Yard. Como por medio del teléfono no logramos entender una palabra de lo que nos decían, nos trasladamos personalmente al célebre centro policiaco. Allí, el mayor Shabury nos hizo pasar a una habitación decorada con cráneos de avispa y dijo: vea usted, señor Holmes, lo que acabamos de encontrar en el furgón de equipajes de un tren llegado ayer por la línea del sur. Y nos mostró un gran cajón abierto, dentro del cual se distinguían, como alumnos aplicados, varios restos humanos. Es bonito, exclamó Sherlock, echando un vistazo al interior del cajón. El mayor Scobury le miró admirándose del valor y la resistencia nerviosa del genial detective. Pensar que a este no le producía ni frío ni calor contemplar aquellos despojos que habían provocado 16 síncopes a los empleados que primero abrieron el cajón. Pero todavía se admiró más cuando oyó que Holmes añadía: son los restos de un hombre afeitado después de muerto. Al cadáver le sobra un pie, porque fíjate, Harry, que hay tres pies en el cajón. Oh, pero querido Sherlock, ¿cómo de una sola ojeada es usted capaz de decir que en el cajón hay tres pies y que, por tanto, al cadáver le sobra uno? Sherlock Holmes sonrió sin contestar y, encendiendo su vieja pipa, que tiraba peor que un caballo con glosopeda, se encaminó a la puerta y desde allí declaró: el criminal es un peluquero que, desde anteayer, lleva barba postiza, una barba de color azul marino. ¿De color azul marino? Y en cuanto al muerto, se trata de un marinero llegado hace poco a Londres y que hacía muchos años que no vivía en Inglaterra. Trató el mayor de obligar a Sherlock a ser más explícito, pero Holmes se negó tan en redondo como una plaza de toros. Mañana, a la hora del té, le traeré a usted al hombre que ha matado al marino y que encerró el cadáver en un cajón enviándolo por correo. Esto es todo lo que puedo decirle por el momento. Scobury. Y sin añadir una palabra más, salió de Scotland Yard. ¡Qué hombre! ¡Era admirable! besarte la nuca. Tienda de sombreros de Oxford Street. En las primeras horas del mediodía, el maestro, que estaba de un humor que parecía herpético, me dio algunas órdenes. Coge un par de esposas y prepárate a detener a uno de los criminales más peligrosos de todo el Reino Unido. Yo obedecí, temblando como la hoja en el árbol y el boxeador en el ring, y uniéndome a Holmes salí a la calle. 20 minutos más tarde llegábamos a Oxford Street. Sherlock señaló una tienda de sombreros para señoras establecida en el número 13 y cuyo nombre era El Caos en Cascos. Dentro, una dependienta de ojos hermosos, aunque bizcos, trajinaba entre alas y copas. Atención, Harry. El asesino va a venir a esta tienda. No pierdas de vista ningún extremo de la acera. Lo reconocerás fácilmente porque lleva la barba postiza de color azul marino. Sí, sí, maestro, sí, sí. Y ambos nos pusimos a espiar la calle. Pronto noté mi sangre congelada al oír a Sherlock decir: ¡Ahí está! Y al ver a un hombre hercúleo y de poblada barba azul marino avanzar hacia la sombrerería. ¿Ahora entra? ¿Diablo? ¿Se arrepiente? ¿No entra? ¿Se va? Sin duda recela algo. ¡Vivo, Harry! ¡Vámonos detrás de él! Si le perdemos de vista, estamos perdidos como el Titanic. Comenzó la persecución, que al punto se convirtió en carrera. Contra su costumbre, Sherlock iba echando juramentos. Yo iba echando el bofe. En Finsbury Circus, el barbudo azul marino se coló de rondón en una casa y Holmes y yo quedamos en la acera igual de absortos e inmóviles que dos vendedores de plátanos sin clientes. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Le pregunté. ¿Qué hacer? ¿Y tú lo preguntas? ¡Hay que subir! Le obedecí de nuevo, echó polvo insecticida y él me siguió. Avanzamos como dos fieras, subimos dos pisos, a piso por fiera, y entramos en una estancia donde al lado de una caja de caudales sin cerradura se hallaba el hombre de la barba. ¡Date preso! ¡Atrás! Clamó el hombre con voz maldita mientras nos apuntaba a los ojos con un revólver. Y antes de que nos diéramos cuenta, desapareció por una puerta que se abría en la pared y que servía para entrar y salir. Le seguimos de nuevo, sonó un tiro y al hollar la habitación inmediata, que aparecía en un desorden soviético y donde sin duda se había cometido el crimen, ya solo pudimos asistir a la agonía del criminal. Antes de arrearse el tiro, se había quitado la barba, que yacía sobre la mesa. 2 días después, fumando ambos ante la chimenea de Baker Street, Holmes me explicó todos sus trabajos en el misterioso asunto. La clave de todo me la dio la tienda de sombreros, donde, como tú verías seguramente, había un letrero diciendo: especialidad en sombreros de pelo azul marino. calculé enseguida que lo que el asesino buscara en su víctima era la barba azul marino que lucía el ídem asesinado, y que el criminal pensaría vender en la tienda con destino a la fabricación de sombreros. Asesinado el marino, el criminal le afeitó, arregló la barba, y por eso pude asegurar que era un peluquero, se la puso para disimular hasta que llegara el momento de venderla, y luego hizo desaparecer el cadáver, cortándolo en trocitos y metiéndolos en el cajón. Lo que me quedaba a mí que hacer era fácil: espiar el momento en que el asesino fuese a la tienda a vender la barba y detenerlo. ¿Y cómo pudo usted asegurar que la víctima faltaba de Londres desde hacía años? Porque de haber vivido en Londres, habría estado enterado de que podía vender su extraña barba en la tienda de Oxford Street, y habría ido él mismo a hacer el negocio. Yo, como siempre, y como era mi obligación de ayudante, estaba maravillado. Aún así, le dirigí a Holmes la última pregunta. ¿Y de quién son los otros dos pies que hemos visto? El tercero del cajón y el enterrado en el campo. Holmes no me contestó. Quedó mirando con fijeza la lumbre de la chimenea y respiró nostálgico. ¡Ay, qué ganas tengo de que llegue el verano para ir a pescar bacalao a Escocia! Y en aquella actitud permaneció hasta la salida del último tren de la tarde. Miro la jaula de los monos. Están tan solos como yo. No van a verlos nunca cuando llega el invierno. Y si se mueren, ¿qué más da? Creía que yo estaba solo, pero detrás de aquella jaula la vida debe verse como codificada. La luz del otoño es cruel cuando sale la luna. El mono es un enigma, un crucigrama de color negro. Me atormenta de esta estúpida historia es que hace el mono sonriendo. Lo que más me atormenta de esta estúpida historia es que hace el mono sonriendo. Jardín Porcela, esta es un poco metaliteratura, ¿no? Cómo coger un clásico lleno de clichés, los metachistes. O sea, la historia de la metaliteratura es cuando coges algo que la gente conoce mucho, lo parodias o haces una diversa versión, y aquí trabaja mucho con los defectillos de nuestro Sherlock Holmes. Así es, el señor Porcela, Javier Jardiel Porcela. El señor Javier Porcela, que, bueno, era todo un humorista, y que, mira, decía, ¿cómo era aquello? Que hasta la verdad tiene que ser graciosa. Que cuenta una anécdota de él bastante graciosa, ¿no? Que dice, la verdad es cómica, decía, perdón. Y esto se lo comentaba, cuentan por ahí una de estas anécdotas un poquito dudosas, si serán verdad o no, ¿no? Pero cuentan que, además de decírselo, le ofreció una demostración práctica. Se habían enterado que por aquel entonces el director de la revista Vogue, la famosa Vogue, en España, era un periodista de Valladolid. Y claro, en aquel tiempo, como ahora diría yo, ¿no? Vogue es una de esas publicaciones que eran súper elegantes, un oráculo para un montón de gente que guiaban ahí los caminos de estilo y estas cosas, ¿no? Así que Enrique Jardín Porcela, aprovechando que iba a muchas tertulias literarias, pues acudió con este periodista, un tal Sastre, creo recordar que era, al café La Elipa. Y allí soltó algo de pronto sobre Vogue, hizo algún comentario sobre la revista, y acabó diciendo algo así como que no tenía ninguna duda de que el responsable tenía que ser algún tío de Valladolid. Y entonces todo el mundo se produjo una sonora y general carcajada. Y entonces el señor Porcela le dijo, ¿lo ves como la verdad es cómica? Pues sí, sé que sabía sacarle la punta, ¿no? A estas historias tan dramáticas, darles ese punto cómico. Y la verdad es que es ocurrente y divertido. Pues sí, estas han sido las novísimas aventuras de Sherlock Holmes, que están muy bien. Y que, bueno, yo recomiendo porque me río mucho. Sabes que a mí este tipo de humor así un poco absurdo y surrealista me mola. Y poco más. Hasta aquí un nuevo Historias con Swing, Joaquín. Eso es, que disfrutéis de vuestro veranito en la oficina, en el trabajo, o mejor en la piscina, en la playa, en el monte, donde estéis. En el ala delta, en la nieve, oye, ¿por qué no? En vuestro piso de vacaciones sin tener que ir a ningún sitio. Lo bueno de no tener que ir a Hawái es que te puedes ir al Arenal y tomarte un helado y ser todo feliz. Claro que sí, claro que eso sí. Seguro que lo haría Jardín Porcela. Hombre, que sí. Se disfrazaría, iría ahí al Arenal y diría, soy más feliz que una perdiz. Claro que sí, él que decían que era un anarquista de derechas, vete tú a saber lo que es eso. Es que la verdad tiene que ser cómica. Pues hasta aquí, Joaquín. Un nuevo Historias con Swing en la Laroguita más aspirratia. Que paséis una feliz semana. Igualmente. Agur.